tranquilo y esperando la final ahora. Ya faltan dos fechas. ¿Cómo se viene llevando el consenso con los clubes? Bien, bien, ahora tranquilo. ¿Ahora tranquilo? Ahora tranquilo. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en la liga? ¿Qué fue? ¿Principios del campeonato? Cuando hubo algunas renuncias, algunas disidencias. Y bueno, no estuvieron de acuerdo, no sé, yo no sé por qué se fueron, pero bueno, hay que aceptar las decisiones. Pero dejaron que ver como que no estaban de acuerdo con algún tipo de manejo, ¿a qué se referían? Sí, pero bueno, no fue verdad, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Me echaron la culpa a mí, que era con Rivero, que tomamos decisión y no era así, y bueno, pero bueno, allá ellos lo que pensaron, y bueno, y lo que pasó no lo voy a decir tampoco. ¿Lo que pasó en qué sentido te refieres? Perdón. No, porque ellos hablaron cosas que no tenían que hablar afuera de la liga, que yo, todos los problemas de la liga hay que resolverlo en la liga, y bueno, no estuve de acuerdo, ellos no estuvieron de acuerdo, bueno, cada uno toma su decisión. ¿Cómo lograron conformar nuevamente la mesa directiva después de este alejamiento? Y bueno, volvió Navata de vice y ahora estamos esperando un secretario. ¿Siguen reuniéndose todos los lunes? Todos los lunes, sí. ¿En algún momento se pensaba, o sea que por ahí uno ha escuchado, ¿no?, los años que tiene, que estas reuniones los lunes en algún momento se tienen que terminar, que se termina discutiendo mucho lo que ocurrió el día anterior, en lugar de por ahí hablar las cosas que se tienen que hablar, que tendrían que ser más una cuestión dirigencial o una cuestión de la mesa directiva de la liga en lugar de los clubes? ¿Cómo ves esta situación vos? No, tranquilos, las reuniones ahora duran 40 minutos, 30, no se está manejando muy bien ahora, los clubes están muy tranquilos y trabajando muy bien. Julio, con esto de, insisto en esta cuestión de por ahí, ¿crees que es necesario otorgarle un poco más de poder a la mesa directiva en cuanto a la definición de algunas cuestiones? No, tenemos poder, nomás que hay que emplearlo. Sí, pero hay poder de la liga. ¿Por qué me decís? No, digo en algunas cuestiones en cuanto que uno escucha que ha ocurrido, que por ahí, qué sé yo, en la reunión de los lunes se discuten cuestiones como por ejemplo qué ocurrió con los árbitros el día anterior, sobre la sanción de algún otro jugador o sobre cuestiones que algunas tienen atañen a cuestiones que ya define la liga por un consenso en el cual se llegó con la decisión de todos los clubes, como por ejemplo los árbitros, ¿no? Los árbitros, si yo mal no sé, se define a principio de año con el consenso de todos los clubes. De todos los clubes, sí. ¿No? Sí. Y después, sin embargo, hay muchos clubes que se terminan quejando. Sí, pero siempre va a pasar. Siempre. Cuando vos perdés, a veces la culpa la tiene el árbitro. Y a veces se equivocan, como lo equivocamos todos. Porque se equivocan los dirigentes, se equivocan los jugadores y los árbitros, ¿por qué no se van a equivocar? Me parece a mí. Y la mesa directiva se equivoca también. Sí, errores tiene todo el mundo, sí. Pero hay que tratar de mejorar y bueno, si te equivocás, pedí disculpas. Me parece a mí, y bueno, se está. Las reuniones, los primeros minutos se hablan de los árbitros, del domingo, pero bueno, fuera de la reunión. Y cuando entra a la reunión, se termina el tema de árbitros, se lee el acta, todas las planillas y se hace la fecha y se. Ya este lunes estuvimos hablando para el 2015 del inicio del campeonato, así que para poner una fecha. ¿Va a haber algún tipo de modificaciones para el campeonato que viene? No, ninguna. Podrá haber, no sé, algunas mínimas, pero el campeonato tiene que seguir igual. Hay que tomar seriedad con los campeonatos que ya vienen 3 años 2 años de esta forma y no cambiarlo. Quédate un par de minutos más, que vamos a hacer una pausita, que venimos un poquito atrasados, y después de la pausa me vas a contar bien qué pasó con esa situación que terminó generando la renuncia de, o aquello que puedas contar o quieras contar, del resto de los dirigentes de la liga, y cómo fue lo de la inclusión, o cómo se maneja el mercado de pases, que terminó generando esa confusión allí con Apiadero y la liga y Atucho. 30 minutos de las 10 de la mañana, pausa muy breve. Seguimos hablando con el presidente de la Liga de Fútbol de Saladillo, Julio Lombardo, que resiste los embates por ahora del fútbol local, que no es poco. 30 minutos de las 10 de la mañana, hacemos una pausa, ya venimos. La música predomina en esta primavera. Los sonidos están aquí, intactos. Primavera 2014. Radio Saladillo, FM 90.7. Primavera 2014. Espacio publicitario. Si buscas ofertas, calidad y atención, todo, todo, todo lo que quieres lo encontrás en CLC. CLC, CLC, vení, vení a CLC. CLC, CLC, de nuestro campo, CLC. Transportes Doña Ramona, servicio de cargas generales y peligrosas para el comercio, agro e industria. Contamos con un centro logístico en Capital Federal, ubicado en Coronel Bonorino, 3291 esquina Ramírez. Administración, Avenida Frocham 3215 Saladillo, teléfono 02344-454-450. Visite nuestra web www.donaramona.com.ar. Transportes Doña Ramona, 52 años compartiendo destinos. ¡Hey, Mario, llévate el casco! ¿El qué? ¡El casco! ¿El qué? ¡El casco! El casco salvará tu vida en cualquier momento, en cualquier lugar. Es un mensaje de la Municipalidad de Saladillo, Dirección de Tránsito y Secretaría de Gobierno. Gaia no es un lugar más. La singular calidad en blanquería y lencería hace que cada elección tuya sea una celebración. Ropa íntima que marca tu personalidad. Vení y disfruta de una verdadera selección de toallas, toallones, sábanas, batas y hasta lo que no te imaginas. Gaia, Mitre 2891, Casi Roca, teléfono 43-38-62. Trabajamos con todas las tarjetas que hacen más fácil tu compra. Ellas es una marca de calzados de moda para mujeres que buscan estilo. Con lo último de esta temporada, clásicos y anticipos exclusivos. Ellas, Paseo Nacional Local 2. Encontrá tu estilo. Somos Mr. Jones, más que un lugar, tu lugar. Somos Resto, perfectos platos elaborados, hamburguesas, pizzas, las mejores. Llévate la Mr. Cajita Feliz con chiche de regalo. Mr. Jones, Resto, Pub Dance, para toda la familia de Saladillo y la zona. Abrimos de miércoles a domingos y todos los feriados. Avenida San Martín, 3242 Saladillo. Mr. Jones, único. En el súper de la Cooperativa Agrícola, además de excelentes precios en vinos, almacén, perfumería, fiambres, verdulería, todos los primeros y últimos miércoles de cada mes, 10% de descuento jubilados solamente presentando su carnet. Supermercado Cooperativa Agrícola, Moreno y Alem. Disfruta del día con nosotros. Disfruta de la primavera de la mejor manera. FM 90, Radio Saladillo, 90.7, Primavera 2014. El Solar, pileta climatizada, clases de aquagym y natación para grandes y chicos.